Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. At least three people have died in an attack on the U.S. consulate. Al menos tres personas murieron en un ataque contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad pakistaní de Peshawar. Un testigo dijo que vio a los atacantes armados con granadas propulsadas por cohetes acercarse al consulado. Primero abrieron fuego contra el personal de seguridad en el puesto cerca del edificio y luego ocurrieron las explosiones. Un oficial de inteligencia pakistaní dijo que nadie resultó herido dentro del complejo estadounidense, pero tres de sus guardias fueron asesinados. Horas antes, un presunto atacante suicida se inmoló en un encuentro político en el distrito de Lower Deer, a unos 80 kilómetros al noreste de Peshawar, lo que provocó la muerte de 38 personas. En Irak, el domingo, tres atacantes suicidas detonaron coches bomba con segundos de diferencia en un ataque coordinado contra las embajadas extranjeras en el centro de Bagdad. 41 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. Este fue el ataque más letal que tuvo lugar en Irak desde enero. Las explosiones ocurrieron cerca de las embajadas de Irán, Egipto y Alemania. Mientras tanto, el viernes, hombres armados mataron a 24 personas en una aldea sunita del sur de Bagdad. Estos ataques ocurrieron en un momento de incertidumbre política en Irak tras las elecciones parlamentarias del 7 de marzo. Jost Hilderman, de International Crisis Group, dijo que los perpetradores de la violencia están intentando sacar ventaja de la situación política. Hilderman dijo, quieren aprovecharse del vacío existente en materia de seguridad y hacer estallar la violencia entre los partidos políticos. Esa será una receta para la guerra civil. En Afganistán, las fuerzas lideradas por Estados Unidos admitieron que mataron a dos mujeres afganas embarazadas y a un adolescente durante una redada nocturna el 12 de febrero. Los investigadores afganos le dijeron al periódico londinense The Times que los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses intentaron encubrir los asesinatos. Las fuerzas estadounidenses presuntamente extrajeron las balas de los cuerpos de las víctimas y lavaron las heridas con alcohol antes de mentirles a sus superiores sobre lo que había sucedido. Ambas mujeres asesinadas estaban embarazadas, una de ellas tenía 10 hijos y la otra 6. Inicialmente, los oficiales militares de la OTAN sugirieron que estas mujeres fueron asesinadas a puñaladas o habían muerto de alguna otra manera horas antes de la redada. En otras noticias de Afganistán, los soldados alemanes mataron accidentalmente a 6 soldados afganos el sábado. Estos asesinatos tuvieron lugar mientras aumenta la tensión entre el presidente afgano Hamid Karzai y los líderes occidentales. La semana pasada, Karzai criticó duramente el papel de Occidente y las Naciones Unidas en Afganistán, al que describió como una interferencia masiva de extranjeros. El sábado, presuntamente le dijo a un grupo de legisladores, si ustedes y la comunidad internacional me presionan aún más, juro que me voy a unir al Talibán. Más de 200.000 trabajadores desempleados dejarán de recibir a partir de hoy los beneficios del seguro de desempleo debido a que el Congreso no extendió la medida de seguro de desempleo de emergencia. También se vieron afectados los subsidios del seguro de salud previstos en la Ley Integral de Gastos, COBRA, por su sigla en inglés, para los desocupados. Este proyecto de ley fue bloqueado por un solo legislador, el senador republicano Tom Coburn, de Oklahoma. El periódico The Hill informa que quienes pierdan el subsidio de desempleo podrían cobrarlo en el futuro debido a que los senadores demócratas quieren aprobar una extensión del programa que puede aplicarse retroactivamente cuando el Congreso entre en sesión nuevamente la próxima semana. El Departamento de Trabajo anunció que se crearon 162.000 puestos de trabajo en marzo, el mayor aumento de empleos en 3 años. No obstante, el índice oficial de desempleo del país se mantiene en 9.7%. El presidente Obama expresó que las nuevas cifras en materia laboral son alentadoras. Obama dijo: y en el transcurso de este año, a menudo he tenido que dar malas noticias, mientras la recesión hacía estragos en la vida de las personas. Pero hoy es un día alentador. Nos enteramos de que la economía produjo un número considerable de empleos en lugar de perder un número considerable de empleos. Estamos comenzando a salir del mal paso. El juez de la Corte Suprema, John Paul Stevens, dice que decidirá pronto si se retirará tras 35 años en la Corte. El juez liberal de 89 años de edad le dijo al Washington Post que planea retirarse este año o el próximo. Stevens dijo, sin duda lo haré mientras él siga siendo presidente, refiriéndose al presidente demócrata Barack Obama. Su jubilación le permitiría a Obama hacer un segundo nombramiento en la Corte en un año. Un nuevo informe federal critica el programa 287G del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, que le otorga facultades a las agencias de seguridad estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional descubrió que el programa no prevé protecciones adecuadas contra la discriminación racial y otros abusos de los derechos civiles. Además, este informe indicó que los oficiales de la policía local hicieron un mal uso de este programa contra los inmigrantes indocumentados que fueron arrestados por delitos de menor cuantía. El informe dice, la ICE no puede garantizar que el programa 287G esté cumpliendo con el objetivo deseado o que los recursos se estén utilizando adecuadamente contra los extranjeros que representan grandes peligros para la seguridad pública y la comunidad. Quienes critican este programa dicen que muchos inmigrantes no acudirán a la policía local en busca de ayuda por temor a ser arrestados y deportados. Laura Murphy, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por su sigla en inglés, dijo, el programa 287G, como lo confirma el más reciente informe, prácticamente abandona las garantías constitucionales de trato justo y debido proceso y fomenta la discriminación racial y étnica. South African President Jacob Zuma is calling for calm following the murder. El presidente sudafricano Jacob Zuma llama a la calma tras el asesinato del líder por la supremacía blanca, Eugene Terre Blanche. Terre Blanche apoyó durante mucho tiempo al gobierno del apartheid y fue partidario de la creación de una república únicamente de blancos dentro de Sudáfrica. El asesinato tuvo lugar 10 semanas antes de que Sudáfrica reciba al Campeonato Mundial de Fútbol. La policía sostiene que el asesinato fue llevado a cabo por 2 trabajadores rurales tras una pelea por salario, pero partidarios de Terre Blanche afirman que fue por motivos raciales. Jackson Zembu, del Congreso Nacional Africano, pidió al país actuar con madurez. Zembu afirmó. Por medio de nuestras especulaciones, podríamos crear y estimular la polarización de las varias nacionalidades que encontramos en nuestro país. Esta vez, por lo tanto, decidimos que estos tiempos de prueba en nuestro país requieren que todos actuemos con madurez. Como miembros del Congreso Nacional Africano, haremos nuestra parte y esperamos que los demás partidos hagan lo mismo. Nuestras condolencias a la familia de Terre Blanche, su organización y a todos sus allegados. Autoridades egipcias arrestaron al editor de un reciente libro que elogia al ex inspector nuclear de Naciones Unidas, Mohamed El Baradei. El pasado sábado, oficiales de seguridad egipcios detuvieron a Ahmed Mahana y tomaron su computadora, manuscritos y copias del libro El Baradei y el sueño de una revolución verde. Mahana fue liberado el domingo. Desde su retiro de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei se ha convertido en el disidente egipcio más destacado. El Baradei considera la posibilidad de postularse como candidato a la presidencia y desafiar a Hosni Mubarak, quien dirige Egipto desde 1981. Here in New York, opponents of the Indian Point nuclear. En Nueva York, los opositores de la planta de energía nuclear Indian Point obtuvieron una importante victoria. El Departamento de Conservación Ambiental se ha negado a otorgar a dicha planta la certificación de calidad de agua necesaria para que los reactores de la planta puedan continuar abiertos. El Estado afirmó que el sistema de suministro de agua de la planta mata a miles de millones de organismos acuáticos por año y que material radiactivo ha contaminado al río Hudson tras haberse filtrado a aguas subterráneas. Los opositores afirman que tienen la esperanza de que esta decisión pueda llevar a la clausura de la planta. El miembro del legislativo estatal, Richard Brodsky, de Westchester, afirmó, este es el comienzo del fin de la destrucción masiva del río. Ambientalistas critican al gobierno de Obama por apoyar una política de la era Bush que permite a compañías mineras privadas verter desechos tóxicos en tierra federal sin compensar al gobierno por daño ambiental alguno. El congresista demócrata, Raúl Grijalva, Grijalva, de Arizona, criticó la decisión del gobierno. Grijalva afirmó: "Esta medida no tiene sentido desde el punto de vista del contribuyente, ni desde el punto de vista de la economía, ni desde el punto de vista de la ecología. Las únicas beneficiadas son las grandes compañías mineras del país". Anti-whaling activists from Greenpeace chained themselves. Activistas antiballeneros de Greenpeace se encadenaron a sí mismos en las sogas de amarre de un buque carguero que se encontraba en los Países Bajos en un intento por impedir que el buque zarpase rumbo a Japón. Greenpeace afirma que el buque transportaba ilegalmente 7 contenedores cargados de carne de 10 ballenas de aleta o rorcual común que se encuentran en riesgo de extinción. El comercio de esta y otras especies de ballena está prohibido por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción. El tratado fue suscrito por 175 países, a excepción de Japón e Islandia, que se rehúsan a cumplir con esta legislación y continúan comercializando carne de ballena. Security's been beefed up in state capitals across. Se ha reforzado la seguridad en los parlamentos de cada estado a lo largo del país luego de que al menos 30 gobernadores recibieran la semana pasada cartas de amenaza del líder de un grupo de derecha llamado Guardianes de las Repúblicas Libres. El grupo llama a los gobernadores a renunciar en un plazo de 3 días o a ser separados de sus cargos. Investigadores afirman que temen que el amplio llamado a separar de sus cargos a altos funcionarios de gobierno puede inspirar a ciertos individuos a actuar violentamente. Los Guardianes de las Repúblicas Libres han sido asociados a un movimiento por la soberanía ciudadana. Y en China, 115 mineros fueron rescatados tras haber permanecido atrapados durante más de una semana en una mina de carbón inundada. Los rescatistas continúan trabajando para rescatar a los 38 mineros que aún permanecen atrapados. En el año 2009, más de 2.600 trabajadores murieron en China a causa de accidentes de trabajo en minas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.